RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este lunes 27 de agosto del año 2012, el alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira, en el suroeste de Venezuela, dando soluciones habitacionales a las familias damnificadas por las lluvias, dio inicio al desarrollo habitacional Brisa del Táchira 2. Al agradecer al presidente Chávez que hace posible esta realidad, a las familias que donaron estas tierras, al ministro del Poder Popular para las Comunas, a los consejos comunales y al mismo pueblo, expresó: este es el replanteo de las parcelas para la posterior construcción de viviendas dignas. Es una experiencia en socialismo bajo la administración directa de los consejos comunales. Nuestra meta es que no se quede ninguna familia damnificada en los refugios, resaltó el alcalde Vicente Cañas. Primero que nada, agradecer porque, sobre todo a nuestro presidente, nuestro comandante, presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que es el que hace posible esta respuesta que nuestra familia, como bien lo decía, damnificada, y ya en un tiempo en refugio, en los refugios institucionales, otras familias en refugio solidario, pues ya ven sus esperanzas aquí ya encaminadas hacia la realidad. Primero que nada, no fue fácil recordar esas situaciones que se vivieron con anterioridad, donde todas ellas perdieron sus viviendas, y hoy por hoy, bueno, el tiempo de Dios perfecto, es el momento de poder ya enrumbarnos a esto. Y que también queremos agradecer a familias aquí de San Antonio que, aunque no nombramos por razones de privacidad, pues de que gracias a ellos pues donaron estas tierras y pudimos nosotros urbanizarlas, como estamos haciendo ahorita. Recursos de la alcaldía que están siendo invertidos en todo lo que es el movimiento tierra, esto que vemos aquí ya en este parcelamiento, y que bueno, con el complemento de las diferentes obras, el complemento de urbanismo, como el caso de las cloacas, el caso de acueducto que estamos buscando, ya se aprobó la semana pasada, se aprobó por el Consejo Local de Planificación y Política Pública, 672 mil bolívares más, para continuar con las cloacas, continuar con el acueducto, continuar con la parte de aceras, brocales, y seguir avanzando en el urbanismo. Paralelamente, ¿qué aspiramos nosotros? Bueno, las familias van teniendo ya sus viviendas y nosotros vamos terminando también el urbanismo. Aquí rompemos paradigmas porque lo ideal sería tener primero el urbanismo completo y empezar a construir, pero la dinámica, el tiempo, la experiencia nos da también que esto es una gran alternativa. Funda Comunal, gracias a Funda Comunal, a nuestro presidente y a través del Ministerio de las Comunas, a través de la ministra camarada Isis Ochoa y con nuestras mujeres de aquí del Ministerio de las Comunas, en el caso de Catherine, la ingeniera, y Catherine en Desarrollo Social, la parte de Funda Comunal, pues estamos aquí que coordinadamente con los consejos comunales, que aquí es donde la experiencia del pueblo solucionándose a su pueblo. Esa experiencia únicamente la vemos aquí en socialismo, la vemos en ese principio humanista, en ese principio de justicia social, donde no tenemos que buscar ahorita ninguna constructora, la constructora es el mismo pueblo, el pueblo organizado a través de los consejos comunales. ¿Por qué lo están haciendo ellos? Ya han demostrado responsabilidad en sus obras ejecutorias, en las diferentes obras que han hecho por sus comunidades. Ahora están asumiendo otra responsabilidad importante, como es solucionar el problema de vivienda a nuestro semejante, a nuestra familia. En este caso, a nuestra familia dignificada, porque se le va a dignificar en las pérdidas de su casa, se le va a dignificar con sus viviendas también, como lo hemos venido ya entregando. Que está también en la misión Rivas, está PDVSA conjuntamente con la alcaldía y Funda Comunal, que viene haciendo esa gran movilización y accionamiento que tenemos en todo, no solamente en el municipio, sino en todos los municipios del estado, en toda Venezuela. Está el Poder Comunal con nuestra gente organizada construyendo. Aquí, como podemos ver, ya en la fase de replanteo de estas parcelas para dar inicio a la fase ya de construcción. La primera fase de materiales aquí en el sitio, diferentes consejos comunales que van a estar trabajando en esta parte de Brisa del Táchira 2, Brisa del Táchira 1, que es nuestra primera fase, que hicimos también como una experiencia por administración directa en el gobierno de Ronald Blanco Lacruz, donde pusimos las primeras 16 viviendas y que ahora continuamos en un desarrollo que para nosotros de verdad nos sentimos orgullosos, porque asumimos en aquel rol importante de construcción la experiencia de la administración directa. Hoy en día sigue esta experiencia muy parecida, porque son los consejos comunales que van a administrar estos recursos. Y el criterio, pues, es un criterio de inversión social, destinar hasta el último recurso, porque aquí no se trata de que hay utilidad de esto. La utilidad está reflejada primero en la generación de empleo de todas aquellas personas que trabajan ahí, de las cuadrillas de obreros, de albañiles, del maestro, del metalúrgico, de todos los que indirectamente están alrededor de ellas, como la ferretería, como aquellos proveedores que lo que no venga de Construparte tengo que buscar en otro lado, la persona que cocina, que le cocina y le hace la comida al que trabaja, y también de aquellos casos donde la familia danificada tenga un representante, un miembro de ella que sepa de construcción y esté desempleado, pues automáticamente, como lo hemos visto en varias experiencias, esa es una forma de resolver también el problema laboral. También en la misión Saber y Trabajo se están incorporando a algunos ciudadanos también al trabajo, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, esto es una misión integral, ¿no? El producir una vivienda, el darle respuesta a la vivienda a nuestra familia, está rodeada y fortalecida por una serie de elementos que de verdad que integralmente nos hace avanzar. Por eso es que, bueno, orgulloso de esta experiencia que seguimos viviendo aquí en el municipio, y que ya han rumbado ya a terminar, pues, estas primeras unidades habitacionales, o no las primeras, yo digo la segunda fase de viviendas de entrega a las familias danificadas, porque ya se han venido entregando a familias danificadas, como en el caso de La Bombonera, donde ya hay familias que vienen ocupando sus viviendas y que han perdido la, que perdieron sus viviendas y fueron refugiados. Entonces, aquí, con esta parte, aspiramos, y es nuestra misión y nuestro objetivo, nuestra meta, que no se nos quede ninguna familia en refugio sin su vivienda. Esta es una notificación. Esta es la zona de expansión habitacional de San Antonio, y que se va a sumar a escasos días, semanas, estaremos inaugurando el acueducto del Mesón, que va a fortalecer toda esta zona en agua, porque es el gran elemento que nos ha permitido avanzar aquí en esta zona, el agua que se va a traer del Mesón. Actualmente tenemos muchas limitaciones, el agua la traemos de la Guadalupe, el agua la traemos de unos pozos allá de aparte de Novillero, porque se nos dañó el tramo de manguera que traemos allá, del río Táchira, y bueno, es ya, no podemos decir la fecha exactamente, pero sí, ya está enrumbada la alcaldía, ya está terminando su ramal paralelo al acueducto del Mesón, que es el que va a garantizar el agua de todos los pobladores, tanto de Colina, Brisa del Táchira, Terraza, Santa Margarita, Llano Jorge, Saladito, hacia Nueva Mon. Y también vamos a solucionar también el suministro de agua de Sabana Potrera, propiamente donde está enclavada la acueducto del Mesón. Entonces, estos son avances que se dan únicamente en un gobierno que está identificado con su pueblo, que es el gobierno de Chávez. Chávez es el único que ha hecho posible tener toda esta serie de respuestas alternativas. Si nada más en el municipio hemos avanzado más de 250 unidades habitacionales de lo que va este año. Nada más la comunal está dando inicio a 175 unidades habitacionales, más las de PDVSA, la manera de emisión arriba que estamos haciendo. Total que, independientemente de que a veces en el tiempo debemos soportar la inclemencia del clima o eventualidades que están fuera del contexto de lamentar donde las familias han perdido su vivienda, pero aquí estamos resolviendo. Estamos resolviendo unidos con nuestro pueblo. Por eso es que esta experiencia se ve únicamente y la hemos visto en socialismo. Jamás la vimos antes de que Chávez llegara. Cómo no, las viviendas que se hicieron, pero eran construidas por grandes empresas. Y una cosa, un detalle también importante, se construyeron muchas viviendas de una habitación y un baño en aquellos tiempos. Nuestras viviendas de hoy son 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, en parcelas de 160, 150 metros cuadrados. Total que bueno, son muchas cosas de por qué seguir batallando en esto y sentirnos orgullosos de formar parte de esta gran misión viviendo. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.